y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Espero que ande lindo todo por ahí en esta mañana de las 106. El sol que viene asomando para la República Argentina. Lo vemos del este, ¿eh? Del este lo vemos en este momento. Espero que ande todo lindo. Nosotros compartimos juntos esta mañana de la radio en este día 14 de agosto del 2017. Mucho champán guardado me parece que hay, ¿eh? Mucho vinito guardado. Mucho champancito guardado. Bueno, hay que guardarlo para que se añeje y para mejores ocasiones, por supuesto. Nunca va a dejar de haber una ocasión para descorchar algo. Espero que sí. Buen día, Sanadillo. Buen día, Elgar. Buen día, Roque Pérez. Buen día, 25. ¿Qué pasó, 25? Bueno, espero que ande todo lindo por ahí. Vamos a estar compartiendo con vos esta mañana de la 106. Agarré la calculadora, la lapicera, algo, porque tengo por un ratito, voy a tener una cantidad de números bastante importante, imagínate. La 106 está presente en Saladillo, en Alvear, en Roque Pérez, el 25 de mayo tenemos algunos números para compartir. También el resultado de Tapaiquí, que siempre fue un bastión aplastante a favor del kirchnerismo. Bueno, también hay resultados de Tapaje, así que después los vamos a estar compartiendo juntos. Acordate que estamos comunicados con vos, ¿eh? Al 23 45 65 14 79. Allí llegan los WhatsApp. Con las memes, claro. Las memes que llegan de estas elecciones que son tremendas. Hay algunas que son impublicables. Bueno, arrancamos. Sorpresa en la edición del diario La Mañana, que hoy ha lanzado la edición del lunes, ¿eh? Hace rato que no salía un lunes el diario La Mañana, ahora lo vamos a compartir. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Celebramos? Dale. Segundo a segundo, celebramos la vida juntos. Un saludo enorme a Marcelito K, que está ahí, pobre. A laburar, Marcelo, hay que laburar, ¿eh? Es el fin del choriplan. ¿Qué va a hacer? Hay que laburar. Vamos a la farmacia de turno en esta mañana en vivo de la 106, las 9 y 3. El pueblo ha hablado, Marcelo. 9 y 4, hola, dale. Vamos a repasar en esta mañana en vivo de la 106 las farmacias del turno, dale. Meta pa'lante, 14 soy, acordate. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, Farmacia de María. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez de turno hoy, Farmacia Salinas. Y en General Alvear hoy de turno, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a los números de la suerte, que no son los de las... El resultado de las elecciones, ¿eh? Son otros. Resultado de las elecciones en un ratito nada más. Resultados de el sábado. ¿Qué pasó? el sábado. Sábado 12, que hubo quinielas. Vamos. Nacional a la cabeza, primera, 2.593, matutina 7.208, vespertina 1.471, nocturna 5.788. Provincia de Buenos Aires, primera 2.983, matutina 9.553, vespertina 6.867 y nocturna 5.462. El tiempo para todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Para hoy esperamos una máxima de 18 grados con una mínima de 4, soleado a parcialmente nublado, un poquito de viento del oeste con ráfagas de 24 kilómetros por hora. Para mañana martes esperamos una máxima de 18, nubosidad variable, no se descarta la posibilidad de algún chaparrón, viento del oeste con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Para mañana 40% de probabilidad de precipitaciones. Vamos al miércoles. El miércoles tendremos un día totalmente soleado, con una máxima de 15, con viento un poquito del sudoeste, con ráfagas de 13 kilómetros por hora, con una mínima de 6. Nos vamos al jueves, con una máxima de 19. Sol y áreas de nubosidad para este jueves, la tendencia, con una máxima de 19, que va a ascender hasta los 21 el viernes 18 de agosto, que ahí empezamos ya a orejear el fin de semana largo, porque se viene el fin de largo, Máxima de 21 grados para el viernes. ¿Y el fin de semana cómo va a estar el fin de largo? A ver, viernes con una máxima de 21, sábado con una máxima de 16 y el domingo un fresquete que te la volvió dire. ¡Ay, Dios! El domingo máxima de 12 grados con mínima de 1 grado bajo cero. Así que vamos a preparar los esquíes. Vamos a esquiar acá en Saladillo, ¡Tremendo! 1 grado bajo cero la mínima estimada para el domingo, pero esto todavía puede cambiar. Muchísimo puede cambiar porque falta mucho, faltan 6 días. Para el lunes 21 de agosto esperamos una máxima de 17 grados con una mínima de 4 y muy soleado. Mucho, mucho solcito para el próximo feriado. Acordate, el próximo feriado es el lunes, que recordamos el paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Por supuesto, lo vamos a recordar. En este momento la temperatura es de 11 grados. La humedad en este momento es del 70%, la presión 1011.7 milibares y para futuras referencias, la lluvia caída durante todo el periodo de lluvia de la semana pasada fue de 80 milímetros medidos aquí en la estación meteorológica de la 106. 80 milímetros cayeron en Saladillo la semana pasada. Bueno, ahí estamos con los datos actuales, con esta temperatura de 11 grados, con esta sensación térmica también de 11, porque el viento del oeste no supera los 6 kilómetros por hora todavía. Vamos a empezar a informarnos, pero repasamos las efemérides también. Hoy es el día del cerealista, así que le mandamos un saludo enorme a todos los que están relacionados con esta profesión. El día del cerealista, estamos en la semana número 33, en este 14 de agosto que estamos transitando juntos aquí en el aire de la 106. ¿Seguimos? Vamos a título, dale. La 106, datos del tiempo. Los títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy. Cambiemos, sorprendió en 25 de mayo, ratificó en Saladillo y ganó en la séptima. Ajustado triunfo de Unidad Ciudadana en Roque Pérez, ni el voto arrastre pudo con Gasparini, titula El Diario La Mañana, que no entiendo mucho porque perdió a Gasparini en Roque Pérez. Ahora vamos a ver los números. Ahí están los títulos de tapa de Extra, El País y El Mundo y nos vamos a repasar los números. A ver. ¿Vamos a los números? A ver. Empezamos por General Alvear. En General Alvear, para senadores nacionales, senadores provinciales y diputados nacionales. Bueno, vayamos a los senadores provinciales. Cambiemos, sacó el 49,83% en General Alvear. Unidad Ciudadana, 15,62%. Frente Justicialista sacó 13,4%, Un País 9,76%. Así que reiteramos, aplastante el triunfo de Cambiemos Buenos Aires, en este caso en el rubro senadores, con el 49,83%. Diputados nacionales, 49,57% para Cambiemos, Unidad Ciudadana 16,53%, Frente Justicialista 13,69% y Un País 11,26%. Senadores nacionales, Cambiemos Buenos Aires, acá hubo corte de boleta, 45,28%. Unidad Ciudadana tuvo un corte a favor bastante importante porque el guarismo cambia de 40, de 16 aproximadamente para los legisladores provinciales a 20,50%, o sea que hubo un corte muy importante de 5 puntos aproximadamente a favor de Cristina, allí en General Alvear. Pero el guarismo quedó. Cambiemos 45-28, igual un número muy importante contra los 20,5 de Unidad Ciudadana en General Alvear. Mantuvo su guarismo Un País, que anduvo en 13,13%. Nos vamos a Roque Pérez, Cambiemos Buenos Aires para diputados nacionales. 45,27%. Unidad Ciudadana, 25,29%. O sea, ahí está. 45,27%, Cambiemos en Roque Pérez para diputados nacionales y senadores provinciales. A ver, para senadores provinciales, Cambiemos Buenos Aires en Roque Pérez, 45,20%. Unidad Ciudadana, 25,99%. Por eso no entiendo por qué el diario La Mañana dice ni el voto arrastre pudo con Gasparini. Fue aplastante la derrota de Gasparini en Roque Pérez. Vamos a senadores nacionales, 44,63% para Cambiemos. Ahí Cristina perdió también 44,63 contra 25,98 de Unidad Ciudadana. Un País sacó 20,02. Frente Justicialista 3,22. Por eso no entiendo la tapa del diario de la mañana. Vamos a General Alvear, ya estuvimos con General Alvear, ahora con Roque Pérez y vamos a Tapalqué. Tapalqué, un bastión kirchnerista muy importante, donde siempre el kirchnerismo se impuso por unos guarismos muy importantes, no nos vamos a poner a analizarlo, pero debido seguramente a la gran atención que ha tenido de parte del gobierno nacional durante la década ganada. Bueno, evidentemente eso se evaporó porque Cambiemos Buenos Aires en Tapalqué para diputados nacionales sacó 35,9 contra Unidad Ciudadana, que sacó 33,49. Un País 20,25. Así que, a ver, repasamos. Voy a cambiar un poquito la música, ¿no? Para que no nos moleste. Ahí va. La música para que podamos escuchar todos, digamos. Bueno, en Tapalqué también, la sorpresa de Cambiemos, 35,9 contra los 33,49 de Unidad Ciudadana. Acá perdió también en el ámbito de diputados nacionales, se impuso Cambiemos. En el ámbito de los senadores provinciales, allí el guarismo también hubo corte de boleta porque se llevó Cambiemos 36,9 contra Unidad Ciudadana, que hizo 33,43. Un País 19,54. Senadores nacionales, acá es el cuerpo de la boleta que llevaba a Cristina, ya están escrutadas el 100% de las mesas en Tapalque y se impone también Bullrich, ahí en Cambiemos Buenos Aires, a senadores nacionales, 35,74 contra 33,44. Estoy leyendo los resultados oficiales de las elecciones. 100% de las mesas escrutadas en Tapalque para senadores nacionales, 35,74 para Cambiemos, 33,44 para Unidad Ciudadana y Un País, 25,54. Bien, vamos hasta 25 de mayo, otra de las sorpresas de estas elecciones. 25 de mayo se impuso allí para senadores nacionales, en el cuerpo de la boleta que iba Cristina, se impuso en forma realmente contundente Cambiemos. Allí en la boleta a senadores, Cambiemos Buenos Aires sacó 44,26% contra Unidad Ciudadana, que, bueno, Bullrich, obviamente Cambiemos, 44,26, Unidad Ciudadana, Cristina, 25,09, casi 20 puntos de diferencia a favor de Cambiemos en 25 de mayo en el cuerpo de la senadora nacional que iba la expresidenta, 44,26 contra 25,09. Un País en senadores nacionales sacó 15,04. Diputados nacionales allí en 25 de mayo escrutadas el 94,68% de las mesas. Cambiemos Buenos Aires, 44,62 diputados nacionales en 25 de mayo. Cambiemos, 44,62, Unidad Ciudadana 24,57, Un País 13,48. Y cerramos con senadores provinciales en 25 de mayo. Cambiemos Buenos Aires, acá hubo corte de boleta realmente, Cambiemos Buenos Aires 42,97. Se impone nuevamente Cambiemos en la franja de boleta de senadores provinciales contra Unidad Ciudadana, que alcanza un 25,41%. Un País 12,93%. Bien, y finalmente en Saladillo. Después vamos a ver los resultados locales, porque si no te voy a marear con tanto número. A ver, vamos a Saladillo. En Saladillo, escrutados ya el 97,54% de las mesas. La participación sobre lo escrutado de Saladillo en la séptima sección es del 75,20%. Bien, allí vamos. Cambiemos Buenos Aires en Saladillo. Ahí vamos. Déjame que lo tengo por aquí. Lo vamos a compartir. Vamos a compartir primero toda la séptima sección electoral, porque es muy interesante el guarismo de toda la séptima sección electoral. O vamos directamente. Ah, vamos con Saladillo. Bueno, listo. Vamos con Saladillo. Saladillo, escrutadas 98,81% de las mesas. Cambiemos Buenos Aires, y es el único lugar donde Cambiemos superó el 50% aquí en nuestra región, en donde está la radio. Es el único lugar donde Cambiemos superó el 50%. Cambiemos Buenos Aires, para senadores nacionales, la franja, el cuerpo de la boleta donde está Cristina, bueno, en este momento ya escrutados el 98,81. Cambiemos Buenos Aires, 51,08%. El cuerpo de la boleta, la pestaña donde está Cristina. Cristina sacó 25,46 contra 51,08 de Cambiemos. Aplastante la derrota que ha sufrido la expresidenta en el partido de Saladillo. Un País prácticamente triplicado por Cambiemos, sacó 12,85% para senadores nacionales. 51,08 para senadores nacionales en Saladillo. Unidad Ciudadana Cristina, 25,46. Y Un País sacó 12,85. Vamos al cuerpo de diputados nacionales. Escrutados, 98,81%. Cambiemos Buenos Aires. En Saladillo supera nuevamente el 52%. Hizo 52,26. Unidad Ciudadana, menos que la mitad, sacó 24,67 allí para diputados nacionales. Arrastró, la expresidenta arrastró, a ver, un 1%, arrastró exactamente un 1%. Para arriba arrastró el cuerpo de Cristina, para senadores nacionales 25,46, para diputados nacionales 24,67, casi un punto, un poquito menos de un punto, arrastró Cristina en el corte de boleta en Saladillo. A ver, allí vamos. Un país, 11,18%. Para diputados nacionales. Unidad Ciudadana, reitero, 24,67. Y Cambiemos Buenos Aires, que supera el 50%. Allí para diputados nacionales, 52,26. Senadores provinciales, en Saladillo, lista que encabeza el alvearense, el actual intendente de General Alvear, Alejandro Celillo, supera ampliamente el 52%. Alejandro Celillo se impuso en la séptima en el cuerpo de la boleta para senadores provinciales con el 52,62%. Unidad Ciudadana no alcanza ni a la mitad en Saladillo para el cuerpo de senadores provinciales. 24,62% Unidad Ciudadana y un país, un quinto de lo que sacó Cambiemos, 10,46. País Unido, hoy y siempre, 10,46. Unidad Ciudadana, 24,62. Y Cambiemos Buenos Aires, 52,62. Estamos hablando de senadores provinciales. Vamos a la séptima sección completa. Guarismos de la séptima sección, donde estamos nosotros, ya está escrutado el 97,54%. Cambiemos Buenos Aires sacó el 41,46%, son 8.155 votos. Estamos hablando de la séptima sección electoral de la provincia de Buenos Aires. 80.155 votos de Cambiemos contra 50.232 de Unidad Ciudadana. En porcentajes, Cambiemos en la séptima el 41,46%. Estamos hablando precisamente del cuerpo de la boleta en la que iba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la, esa solapa, ¿no? Cambiemos Buenos Aires, 41,46%. Unidad Ciudadana, Cristina, 25,98%. Un País, 17,20%. Y el Frente Justicialista, 6,18%. Esa es la solapa que iba Cristina. Vamos a diputados nacionales. Cambiemos en la séptima sección electoral, 41,9%. Unidad Ciudadana, acá hubo corte porque sacó menos en el cuerpo de diputados nacionales, 23,85% para el cuerpo de diputados nacionales. Y Un País, 15,78%, y el Frente Justicialista, la verdad que muy coherente, prácticamente sin corte de boleta, 6,59. Reitero entonces, diputados nacionales en la séptima sección electoral, Cambiemos, 41,9. Unidad Ciudadana, Cristina, 23,85. Un País, 15,78. Y Frente Justicialista, 6,59. Cerramos con el anteúltimo cuerpo, que es senadores provinciales, en la séptima sección electoral. A ver, allí nos vamos. Cambiemos Buenos Aires para senadores provinciales sacó el 41,24%. Unidad Ciudadana, 24,11%. Un País, 15,78%. Y Frente Justicialista, 5,99%. El más coherente de todos, a pesar de tener el 6% de los votos, el más coherente de todos es el Frente Justicialista, que mantuvo prácticamente similares sus guarismos en toda el cuerpo de la boleta, ¿no? La lista más votada fue, sin dudas, Cambiemos Buenos Aires con el 41,24%. Unidad Ciudadana, 24,11%.

Estamos escuchando a Calvin Harris, Pharrell Williams y Katy Perry junto a Big Sean aquí en la 106. Y nosotros que terminamos con los guarismos, ¿no? Vamos a la parte de las boletas para concejales. Así que ahí vamos. Vamos a comenzar con, en esta mañana de la 106, vamos hasta ¿dónde? Hasta 25 de mayo. Allí los resultados finales, donde fue la sorpresa, ¿no? Cambiemos la lista local de Cambiemos en 25 de mayo. En los resultados no oficiales, por supuesto, pero los últimos, ya cerrando los guarismos. Cambiemos sacó 41,51% en 25 de mayo, que se impuso ampliamente a la lista de Unidad Ciudadana, que hizo 27,56%. Reiteramos entonces, a ver, Cambiemos en 25 de mayo, en el ámbito local, que fue la sorpresa también de la región, 41,51%. Unidad Ciudadana, la lista oficialista, la lista que llevaba los representantes, que llevan los representantes de el intendente Hernán Ralinqueo, sacó 27,56, 41,51 contra 27,56. Un País, la lista de Di Salvo, 13,58% y Cumplir, 5,11%. 74,5% de la participación. Bien, vamos hasta General Alvear. Allí Cambiemos logró un guarismo bastante importante. Cambiemos sacó 2.699 votos contra 923, mucho menos de la mitad de la lista 4 Cumplir. Unidad Ciudadana aún menos, 842 votos. Un País, 662 votos. Y Cumplir, la lista de Díaz, 603 votos. Así que Unidad Ciudadana allí estuvo con un guarismo bastante lejano al que sacó el actual intendente y candidato a senador en la parte de concejales. Cambiemos se impuso casi por el triple de los votos de Unidad Ciudadana, 2.699 contra 842 votos. Y hubo interna allí con Cumplir, que se impuso Paternostro con 923 votos contra 603 de Díaz. Así que nos vamos a Roque Pérez. Allí está los guarismos finales también, por supuesto, extraoficiales estos, ¿no? La lista Un País sacó el 19% de los votos. La lista 503, Unidad Ciudadana, los candidatos de Gasparini, 27,04. La lista 508-1A, Cambiemos, que llevaba a Juancho Cravero, 23,93. La lista 508-3A, Cambiemos, que llevaba encabezándola a Sergio Martini, 21,77. Ajustada la interna de Cambiemos. Una de las listas sacó 23,93 y la otra 21,77. La lista 509, Cumplir, sacó el 2,56%. Bueno, a ver, Cambiemos tuvo interna allí en Roque Pérez. El 23,93 se lo llevó la lista 1A y el 21,77 se lo llevó la lista 3A. A ver, si sumamos las dos listas de Cambiemos, que es lo lógico porque es el mismo partido, Cambiemos sacó allí un número bastante importante, ¿eh? Es el 45, déjame que lo sumo acá en vivo también, pero es el más del 45% de los votos. El 45,7 sacó Cambiemos a nivel local en Roque Pérez contra el 27,04 de la lista del actual intendente kirchnerista Juan Carlos Gasparini. Así que Cambiemos se impuso también ampliamente, prácticamente por el doble, le faltó un poquito, así Cambiemos en Roque Pérez. 45,7 contra 27,04 de la lista de Gasparini. En Saladillo, Cambiemos superó el 50%. Macaño se llevó el 54,27% de la elección de los saladillenses. 54,27, 10.552 votos sacó la lista de Cambiemos, encabezada por Marcos Macaño. Allí nos vamos también, la interna de Unidad Ciudadana, que anduvo realmente muy bien en Saladillo, que llevaba la interna a Lenzi y a Jansson, sacaron sumados el 31,10%, o sea, 31,1. Lenzi se impuso en la interna de Unidad Ciudadana por 16,62 contra 14,47 de Jansson. Así que, interna de Unidad Ciudadana en Saladillo para el doctor Jorge Lenzi. Tranquilo, Wallace llegó al 10,75% de los votos y cumplir, de que lo llevaba al J. Almada, sacó el 2,81% de los votos con 548 votos. De punta a punta, allí, por ejemplo, Fit sacó 204 votos, Almada 548, Un País 2091. Unidad Ciudadana sacó allí más de casi 6.000 votos, que habría que sumar 3233, a ver, vamos a sumar el 3, vamos a sumar los votos de Jansson, 3233 más 2815 que sacó Jansson. Ahí está. Son 6.048 votos que sacó Unidad Ciudadana, que es el 31,1%, y Cambiemos sacó 10.522 votos, un 54,27%. Bueno, creo que completamos todo, ¿no? Ya está. Roque Pérez, sí, 25 de mayo, está completito. Bueno, ahí estamos en la mañana en vivo de la 106 con una pequeña pausa, ya está. Nos metemos un poquito después en el resto de la info. Triunfo de Cambiemos, inclusive en los lugares donde históricamente triunfó el kirchnerismo, como es Tapalqué, ¿no? Que también se impuso Cambiemos allí en la ciudad de Tapalqué. Por lo que veo, Cambiemos e impuso en todos lados de donde estamos nosotros con la radio, en 25, en Tapalqué, en, bueno, ahí está, todos lados se impuso Cambiemos. Una muy buena elección de Bullrich, ¿no? con esta nacionalización, ¿no? Podríamos decir un poco la nacionalización de las elecciones, muy arrastrado por la elección nacional. Pausa y volvemos con más, pero eso, bueno, el análisis lo tendrán que hacer los políticos. Dale, vamos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Ese molino no anda bien. Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, correvisos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1550. 51 16 57.

se termine en la farmacia. Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós, me voy. Alguien que me espera en Paseo Colón. Te digo, te repito, no insistas, no te metas, porque... Escuchando a los Guasones, esto es Farmacia, aquí en la 106. Vamos a repasar la tapa de los matutinos porteños. Estamos con 13 de temperatura, viento del oeste a 18 kilómetros por hora, y allí vamos. ¿Qué dice Página 12? Como siempre, desinformando, hemos ganado, y el brazo arriba de Cristina. Página 12, que, bueno, por supuesto, le adjudica el triunfo como corresponde a la patrona, a Cristina. Clarín, que titula: el gobierno triunfa en los distritos clave y hay paridad en la provincia. Acordate que es un título por medio, un título por cada medio. ¿Qué más? Crónica, que titula: gran triunfo nacional de Cambiemos. ¿Qué más? La capital de Mar del Plata, contundente victoria de Vilma y virtual empate entre Cristina y Bullrich. La Nación, amplio triunfo oficialista con un ajustado final en Buenos Aires. El cronista titula: Cambiemos logró amplio aval nacional y le dio pelea a Cristina en Buenos Aires. Diario Popular titula: la gran elección de Cambiemos y el final abierto en la provincia. A ver, ámbito financiero, peronismo obligado a replantear la unidad tras el triunfo de Cambiemos, final reñido en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí están, algunos de los matutinos donde allí lo que destaca es la desinformación de Página 12, ¿no? En la tapa. Pero bueno, escriben para un público afín los chicos de Página 12, está bien, ¿eh? Ahí está. Página 12, que denuncia maniobra y falso triunfo en Buenos Aires, que pone la lupa sobre el conteo de votos. Precisamente lo que me están escribiendo los muchachos afines a Unidad Ciudadana, que me escriben en el WhatsApp, precisamente lo han leído allí en Página 12, ¿no? Página 12, que dice: